copa se va, parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí sufro por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Sería muy feliz.